Sección 67 de los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 10, capítulo 4. El perro perdido. Kolia se apartó a un vallado esperando con toda solemnidad la llegada de Alyosha. Tenía grandes deseos de conocerle. Tanto y tan bueno le habían referido de él sus camaradas que, aunque hasta ahora le hubiese escuchado siempre con aparente indiferencia, permitiéndose criticar lo que de él le contaban, en el fondo de su alma anhelaba conocerlo, sintiéndose atraído hacia el héroe por los mismos actos que aparentaba despreciar. El momento era de mucha gravedad, y lo que más le preocupaba era demostrar su independencia respecto a los demás chicos. Si no, me tomará por un niño de 13 años y me tratará como a esos. ¿Qué son para él esos muchachos? Se lo preguntaré cuando lo vea. Lo que siento es que soy tan pequeño. Tusikov tiene menos años y me aventaja de medio palmo. Suerte que no tengo cara de tonto ni de beato. Soy muy feo, pero tengo cara de listo. No he de hablar ni obrar a la ligera. Si me echo en sus brazos enseguida podrá pensar. Sería horrible que pensara. Tal era la preocupación de Kolia, mientras se esforzaba en mantener un aire independiente. Le inquietaba sobre todo su pequeña estatura. Pasaba por ser muy feo, pero no por ser tan desmedrado. Un año antes había hecho en la pared de su casa una señal que indicaba su talla y desde entonces iba cada 2 meses a ver cuánto había medrado. Pero ¡ay!, que las rayas del lápiz subían con una lentitud desesperante. No creáis que fuera feo, como él pensaba. Antes bien tenía un rostro agraciado y algunas pecas en sus blancas mejillas aún le daban cierto atractivo. Sus vivaces ojos pardos miraban audaces y con una expresión de sentimiento. Sus pómulos algo salientes, sus labios finos, muy encarnados, pero no muy gruesos. Su nariz pequeñita y respingada. «Tengo un verdadero hocico», murmuraba indignado al mirarse al espejo. «¿Pero acaso mi rostro no expresa inteligencia?», pensaba a veces como si dudase. No vayamos a suponer que le preocupase excesivamente su físico, pues cuando se apartaba del espejo ya no se acordaba más de tales pequeñeces, entregado por entero a las ideas y a los problemas de la vida real, como se decía a sí mismo. Alyosha apareció de pronto, avanzando a su lado con paso rápido y el semblante alegre. «Sí que está contento de verme», pensó Kolia con gozo. Digamos de paso que Alyosha se había transformado por completo desde que lo dejamos. Había trocado el hábito por un traje de corte elegante y un sombrero de fieltro y se había quitado las melenas, todo lo cual le estaba muy bien y daba a su porte una notable gentileza. Su amable rostro conservaba una expresión de tranquila y suave alegría. Con gran sorpresa para Kolia salió tal cual estaba, sin coger el abrigo, sin duda por la precipitación, y al llegar junto al muchacho le tendió la mano. «Por fin ha venido usted. ¿Cuánto deseábamos verle?». Tenía para ello razones que sabrá pronto. «De todos modos, estoy encantado de conocerle. Hacía tiempo que esperaba una oportunidad, porque le conocía mucho por referencias», balbuceó Kolia, algo emocionado. «Nos hubiéramos encontrado sin esto. He oído hablar mucho de usted también, pero ha tardado bastante en venir». «Y dígame, ¿cómo va eso?». «Ilyusha está gravísimo. Es un caso desesperado». «Es terrible. Convenga usted que la medicina es un engaño, Karamazov», gritó Kolia con efusión. «Ilyusha lo nombra con frecuencia, con mucha frecuencia, hasta en sueños, cuando delira. Se ve que usted lo quería mucho hasta que pasó aquello, lo del cortaplumas, y esto es otro motivo». «¿Es este su perro?». «Sí, Perezbón». «¿No es Hucha?», le preguntó mirándole con ojos llenos de lástima. «¿Se ha perdido aquel?». «Ya sé que a todos les gustaría que fuera Hucha», dijo Kolia sonriendo misteriosamente. «Escuche, Karamazov, le he llamado y he venido para explicarle este punto antes de pasar adelante», empezó sintiéndose más alentado. «Mire usted, Karamazov, Ilyusha entró en la clase preparatoria la primavera última. Ya sabe usted lo que es una clase preparatoria, una turba de arrapiesos que de buenas a primeras empezaron a cascarle. Yo soy de dos clases más avanzadas y, naturalmente, me lo miraba desde cierta distancia. Vi que, aun siendo niño pequeño y enclenque, no se dejaba molestar sin volverse. Tenía orgullo en su gesto y fuego en su mirada, y me gustan los chicos así, pero los otros arreciaban sus golpes. Lo peor era que vestía horriblemente. Los calzones le venían demasiado cortos y sus zapatos estaban agujereados, y ellos lo atormentaban por esto, se le burlaban, y yo no podía consentirlo. Me puse de su parte, les reñí y les zurré de lo lindo, a pesar de lo cual me adoran. ¿Sabe usted, Karamazov?, dijo en un impulso de jactancia. Siempre me han gustado mucho los niños. Ahora mismo estaba al cuidado de los pequeños y por ellos me he retardado. Tomé a Ilucha bajo mi protección y lo dejaron tranquilo. El chico era orgulloso, se lo aseguro, y no obstante, acabó por quererme con toda su alma. Obedecía mi menor indicación como un esclavo, me respetaba como a su dios y procuraba imitarme. En las horas de recreo corría a mi lado y yo paseaba con él, y también los domingos. Muchos se burlan de que un chico de edad intime con otro más pequeño, pero esto es un prejuicio. Yo al menos así lo considero. Yo lo instruía, lo desarrollaba. ¿Por qué no hacerlo queriéndole? Usted mismo se ha rodeado de todos esos polluelos porque desea influir en la nueva generación, desenvolverla, serle útil, y le aseguro que este rasgo de su carácter, que conocía de oídas, es lo que me hace sentir más simpatía hacia usted. Pero dejemos esto. Noté que se manifestaba en el chico cierta dulzura, cierto sentimentalismo que he detestado siempre, desde mis más tiernos años. Un espíritu de rebeldía iba apareciendo en él, aunque orgulloso, me idolatraba, pero a lo mejor brillaban sus ojos, me objetaba encolerizado. Al exponerle ciertas ideas, veía que más que disconformidad mostraba rebeldía contra mí por la frialdad con que correspondía a su afecto. Yo, para mejor guiarle, me mostraba más frío, cuanto él más tierno. Lo hacía adrede, siguiendo mi idea para formar su carácter, para curtirlo, para hacer de él un hombre. Usted ya me entiende. De pronto noté que por espacio de 3 días andaba confuso y apenado, no a causa de mi frialdad, sino de algo más importante. Pensé qué podía ser aquello y después de sondearle, llegué a saber que había hecho, no sé cómo, amistad con Smerdiakov, el lacayo de su difunto padre. Era antes de que éste muriera, claro, quien le había enseñado un juego tan estúpido como cruel. Consistía en tomar un pedazo de pan, introducir en él un alfiler y echárselo a uno de esos perros hambrientos que se lo zampan todo sin mascar y esperar el resultado. Prepararon pues el pedazo de pan y se lo arrojaron a Jucha, ese perro de quien tanto se habla. Sus amos nunca le daban de comer, aunque ladrase todo el día. ¿Le gusta a usted ese continuo ladrar, Karamazov? Yo no puedo soportarlo. Pues bien, se precipitó sobre el pan, se lo tragó y empezó a dar aullidos y a correr locamente, aullando siempre hasta que se perdió de vista. Y Lucha me lo contó llorando a lágrima viva. Se me abrazaba sacudido de dolor y no hacía más que repetir como obsesionado. Corría y aullaba. Comprendí que le atormentaba el remordimiento. Me lo tomé en serio y quise darle una lección, aunque he de confesar que fui duro y aparentaba más indignación de la que sentía. «Te has conducido villanamente», le dije. «Eres un bribón. No se lo contaré a nadie, pero no quiero tratos contigo por ahora. Cuando lo haya pensado bien, ya te haré saber por Smurov. Este es el chico que ha venido conmigo. Siempre está dispuesto a hacerme un favor. Si no tienes que contar conmigo para nada o conviene que hagamos las paces, aunque seas un bellaco». Esto lo dejó trastornado. Comprendí que había ido demasiado lejos, pero ya no había remedio. Aún había de portarme peor. 2 días más tarde le mandé a decir por Smurov que no quería hablar más con él. Es lo que hacemos los estudiantes cuando queremos romper las relaciones con un compañero. Mi intención era únicamente mandarlo a freír espárragos 4 o 5 días y luego, si lo hubiera visto arrepentido, tenderle otra vez la mano. ¿Pero qué cree usted que pasó? Al oír a Smurov le brillaron los ojos y gritó: «Dile de mi parte a Kasoskin que daré pan con agujas a todos los perros, a todos, a todos». Comprendimos que lo decía por debilidad de carácter y que debíamos reducir sus humos. Y empecé a tratarlo con desprecio, volviéndome a su paso o dirigiéndole una sonrisa de sarcasmo. Entonces sobrevino el asunto de su padre. Recuerda, el pobre estaba ya muy amedrentado con lo que le había pasado. Los otros, viendo que yo lo abandonaba, cayeron sobre él y lo insultaban gritando: ¡Manojo de estopa! ¡Manojo de estopa! Y pronto volvieron a las peleas que tanto me apenaban. Parece que ellos le habían dado una gran paliza y un día, para vengarse, se lanzó contra todos al salir de la escuela. Yo me lo estaba mirando desde alguna distancia y puedo jurar que, lejos de reírme, sentía por él una gran piedad y estaba a punto de correr en su ayuda. Pero de pronto tropezó con mi mirada y no sé qué se figuraría que sacando un cortaplumas y arrojándose contra mí, me hirió en el muslo, aquí, en la pierna derecha. Yo no me moví, no me importaba confesar que en ciertas ocasiones tengo valor. Me contenté con mirarle despectivamente como diciendo: «Esta es la recompensa que das a mi bondad. Vuelve a herir si quieres, estoy a tu disposición». No lo hizo, bajó la cabeza, temblando de miedo, tiró el cortaplumas y rompiendo a llorar, huyó. Yo me porté noblemente, rogué a los compañeros que guardaran silencio y no llegó la cosa a oídos de los maestros. Ni a mi madre le dije nada hasta que la herida se cicatrizó. Era un rasguño sin importancia. Luego me enteré que el mismo día fue a pedradas con los otros y a usted le mordió un dedo. Ya comprenderá usted ahora qué sentimientos le agitaban. En fin, ya no hay remedio. He sido un necio de no venir a perdonarle, es decir, a hacer las paces cuando se puso enfermo. Ahora lo siento, aunque he tenido una razón de peso. Ya lo sabe todo, pero temo haberme portado como un tonto. —¡Qué lástima! —exclamó Aliocha con sentimiento—. No saber antes la amistad que ustedes tenían. Hubiese ido a buscarle. No sabe cuánto le aprecia y cómo habla de usted cuando delira. ¿Y no ha podido encontrar a aquel perro? Su padre y los chicos lo han buscado por toda la ciudad. Varias veces le he oído repetir desde que lo visito: «Estoy malo, papá, porque maté a Jucha. Dios me castiga», y lo dice llorando. No puede quitárselo de la cabeza. Si encontrásemos el perro, nos parece que curaría de alegría. Todos confiábamos en usted. —¿Por qué en mí más que en otro? —preguntó Kolia con gran curiosidad. —Decían que usted lo buscaba y que lo traería si lo hallaba. Smurov ha dicho algo por el estilo. Nosotros hemos tratado de persuadir a Ilucha de que el perro vive y lo han visto. Los chicos le trajeron una liebre. La miró con una leve sonrisa y les pidió que la soltaran en el campo y así lo hicieron. Su padre acaba de volver en este momento trayéndole un cachorro de mastín con la esperanza de consolarlo y creo que aún ha sido peor. Dígame, Karamazov, ¿qué tal es su padre? Ya lo conozco, pero ¿qué piensa usted? ¿Es un charlatán? ¿Un payaso? Oh, no, hay gente de grandes sentimientos, pero a quienes la suerte ha abatido y en ellos las bufonadas no son más que la manifestación irónica del resentimiento contra aquellos a quienes no se atreven a decir la verdad porque les ha humillado e intimidado durante años y años. Créame, Krasotkin, tales payasadas tienen un fondo de tragedia. Ilucha lo es todo para él, y si muere, o perderá el juicio o se matará. Cada vez que lo miro, me convenzo más. Comprendo, Karamazov, veo que conoce la naturaleza humana, dijo Kolia reflexivamente. Cuando le he visto con un perro, creí que traía a Jucha. Espere un poco, Karamazov, y acaso lo encontremos. Este es Perezbón. Lo haré entrar y quizá alegre y lucha más que el mastín. Espere un poco, Karamazov, y sabrá algo. Pero ahora pienso que le estoy entreteniendo, exclamó de repente. Y usted va sin abrigo, haciendo tanto frío. Ya ve qué egoísta soy. Ah, todos somos unos egoístas, Karamazov. No se inquiete, hace frío, pero no me constipo nunca. Vamos entrando y de paso, ¿cuál es su gracia? Sé que se llama Kolia, pero ¿qué más? Nikolai Ivanovich Krasotkin, o como ponen en los documentos oficiales, hijo de Krasotkin. Kolia rió, él se sabría por qué, pero añadió apresuradamente: desde luego detestó mi nombre de Nikolai. ¿Y por qué? Es tan trivial, tan ordinario. —¿Tiene 13 años? —No, 14, es decir, los haré pronto, dentro de 15 días. He de confesarle una debilidad a usted solo, Karamazov. Ya que nos hemos visto, quiero que me conozca enseguida. Siento más que me pregunten por la edad, que, en fin, es una calumnia ir contando que la semana pasada jugué a los ladrones con los del preparatorio. Cierto que jugué, pero es una perfecta calumnia decir que lo hacía para divertirme. Tengo motivos para creer que ha llegado hasta usted esa historia, pero yo no jugaba por mi gusto, sino por complacer a los pequeños, que no sabrían qué hacer solos. Siempre hay alguno que va con cuentos. Es esta una ciudad terriblemente abonada para el chisme, créame. ¿Y qué mal hay en que usted juegue para divertirse? Vamos, hombre, para divertirme. ¿Acaso usted juega a los caballos? Pero es que debe usted tener en cuenta una cosa, dijo Aliocha sonriendo. Los adultos van al teatro donde se representa toda clase de aventuras y heroicidades, y no faltan allí los ladrones y los combates. ¿No es lo mismo con distinto procedimiento? En los juegos de los niños, sea a soldados o a ladrones, hay también arte en su estado rudimentario. Jugando se despierta en el muchacho un sentimiento artístico, y a veces estos pueriles pasatiempos son mucho mejores que las representaciones teatrales, con la ventaja de que en el teatro se va a mirar a los actores, mientras en el juego son los chicos los propios actores, si es tan natural. ¿Así piensa? ¿Esa es la idea que usted tiene?, preguntó Colia mirándolo fijamente. Es un aspecto interesante el que somete a mi consideración y reflexionaré sobre él en mi casa. No me equivoqué al pensar que podía aprender mucho de usted. He venido a aprender de usted, Karamazov, acabó Colia con acento de sincera admiración. Y yo de usted, dijo sonriendo Aliocha mientras le estrechaba la mano. Colia estaba entusiasmado con Aliocha. Lo que más le conmovía era que le trataba como a un igual y le hablase como a una persona mayor. Enseguida le enseñaré algo, Karamazov. Es también una representación teatral, dijo con risa nerviosa. Para eso he venido. Vamos, antes a ver esos chicos a la izquierda. Ellos dejan ahí sus abrigos porque la habitación es pequeña y está caldeada. Ah, no estaré más que un momento y no vale la pena de quitarme el gabán. Pérez Bon se quedará en el pasillo como muerto. Y sí, Pérez Bon, échate y muerto. Ve usted, ya está muerto. Quiero explorar antes el terreno. Luego silbaré y verá cómo se abalanza. El caso es que Smurov no se olvide de abrir la puerta al momento. Ya lo arreglaré todo y verá usted algo. Fin de la sección 67.